Vamos allá. Juraría que las guitarras del sur se templan por alegría. Ni quito ni pongo nada. Estos son mis aires, madre. Tirititrán, tran, tran, tran, tran. Dicen, y verdad sería, que hasta el viento de Levante lo mete por bulería. Y en empezando a cantar, todos los cantes de Cádiz se le ponen a bailar. Dicen que hará unos 3 días, o 3000 años quizás, bailó a su voz Teletusa a orillita de la mar. ¡Qué fiesta no formaría que subieron a aplaudir los peces de la bahía! ¿Quién echa a su cante sal? Los ángeles gaditanos redoblándole el compás. Pasa el tiempo. Yo os diría, coplas van y coplas vienen, que a la noche sigue el día. Cosita que está a probar. Gira más alegre el mundo después que ha cantado Juan. Del barrio Santa María le llaman Chano Lobato los duendes de Andalucía.